por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Y con respecto a quienes pretenden llegar al poder ejecutivo, deben saber que ética pública tiene como objetivo conseguir que las personas que ocupen un cargo público lo hagan con diligencia y honestidad, como resultado de la razón, la conciencia, la madurez de juicio, la responsabilidad y el sentido del deber. Una adopción verdadera de la ética exige un profundo cambio de concepción, de actitud psíquica, de mentalidad, que logre impedir pensamientos corruptos. La teoría política señala que hay tres cualidades que deben poseer los que han de desempeñar las supremas magistraturas. La primera es la lealtad para la Constitución establecida. La segunda, la capacidad para las responsabilidades del cargo. La tercera, poseer virtud y justicia. La lealtad se refiere a estar comprometido con el Estado al que se pertenece. La capacidad se refiere a poseer los elementos idóneos para el cargo y gobernar dando resolución a las demandas ciudadanas. El tercer elemento se refiere a la posesión de virtudes éticas para saber gobernar. De los tres requisitos para saber gobernar, tal vez la virtud y la justicia son las más difíciles de alcanzar, pues se requiere un profundo conocimiento, tiempo, voluntad y paciencia. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo súper especial a quienes nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura, a través de Ecuador Today, a través de la www.cdmusicradio.com España. Y también recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, frecuencia-eslabón. Así es, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes con esta introducción que nos viene a pelo porque se acercan las elecciones y estamos dispuestos a ver quién va a gobernar este país y en esto hay que tener una mejor decisión. No solamente depende de las ofertas de campaña, sino también de la capacidad de ejecución. Así que hay que ser muy coherente. No necesitamos tantas nuevas constituciones para poder ser mejores. Lo único que necesitamos es apoyar el hombro y que nuestros gobernantes sepan comprender la decisión ciudadana. Así que, claro, arranquemos. Que sí. Y bien, y dicho esto, arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con excelente música y esta vez con Diablo Uma. Esto es Un Grito. lo que escuchábamos era Diablo Uma, y eso era un grito a la esperanza, un grito a la conciencia, a concepción de lo que llevamos ahora a las elecciones. Y ya estamos con nuestros invitados de hoy. Ellos son Víctor y Sebastián de Los Yasijá. Así que bienvenidos acá al programa de Frecuencia Eslabón. Así que démosles la bienvenida a los Yasijá. Así que Sebastián y Víctor, preséntense, por favor. Bueno, qué gusto estar aquí acompañándoles unos momentos, poder compartir un poco de lo que hacemos, de nuestra música. Yo soy Víctor, nosotros somos músicos de acá del Ecuador y venimos trabajando la propuesta del post-folclore, y pues eso involucra todo un cúmulo de tradiciones, es una propuesta de progreso, una progresión cultural y realmente enraizada en nuestros orígenes del rock y de las diferentes influencias musicales, así como de nuestra identidad y la cultura mestiza. ¿Pero qué quiere decir exactamente Yasijá? Bueno, Yasijá es una palabra española, la verdad, y tiene una connotación interesante. Muchas personas ven la palabra y piensan que es quichua. Entonces, desde ahí, un poco ya la connotación mestiza con la que venimos nosotros. Pero Yasijá viene de yacer, ¿no? De reposo. Por definición es un lecho humilde, a veces una sepultura. Entonces, es un lugar de reposo para la existencia. Entonces, no, viene por ahí la definición. Y ya ahora, para nosotros, es la propuesta de la cultura mestiza, la propuesta del post-folclore mestizo. Sebastián, ¿qué representa para ustedes esta palabra personalmente y por qué decidieron ponerle este nombre a su grupo? Bueno, Luis Víctor ya explicó bastante. Y decidimos ponerle ese nombre porque, bueno, de alguna forma todo lo que nosotros creamos reposa en esta nueva identidad que es Yasijá, porque no solo es cualquier canción que hacemos y cantamos por ahí, o sea, todo viene desde un concepto, o sea, viene fundamentado las letras, la propuesta, los instrumentos que usamos, o sea, todo es un conjunto de cosas que está, digamos, cohesionado en un solo lugar. Entonces, de alguna forma es como que nosotros hemos construido esta Yasijá. No sé si es que por ahí va también un poquito de este como tú mismo dices, Sebastián, este reposo, pero ese también es un reposo a la cuestión de la música ya concebida, lo mismo que se ha venido proponiendo, y ustedes hacen este reposo para entrar al cambio. No sé si es que también por ahí va la situación del nombre. Sí, sabes que yo creo que en eso tienes algo de razón, en el sentido de que nosotros, para poder trascender las tradiciones, hay que aprenderlas, hay que usarlas, y nosotros las hemos vivido. Nosotros venimos del rock, del metal, nosotros tocábamos desde hace años en lo que era Surya, que era una propuesta de metal un poco más tradicional en el sentido de la instrumentación, guitarras eléctricas, bajo, batería, doble bombo, gritos, y pues ya con los instrumentos andinos que nosotros... Una vez que los instrumentos andinos llegan a nuestras manos, nosotros no podemos dejar al lado el rock. Entonces, con la que te permite cada instrumento expresar, se empieza a crear nuevas ideas. Entonces, nosotros lo que hacemos es progresar, trascender las tradiciones justamente. Y a partir de eso se van generando los cambios y las propuestas, como esta originalidad de la propuesta que venimos trabajando. Victoria, ahora que te veo con la guitarra, ¿qué tal si nos das un poquito de la muestra que ustedes hacen en Yasijá? Bueno, sí, lo que podemos hacer ahora es un poco una versión así más simple del último tema que nosotros sacamos. Se estrenó el viernes anterior en YouTube, lo pueden ver, Volver a Atacar. Este es un tema que tiene una historia larguísima, viene hecho desde hace más de una década y al fin pudo ver la luz a través de Yasijá. Entonces, puedo hacer un pedazo nada más del tema para no irnos mucho tiempo, porque es un tema largo, y si quieren sería muy bueno que lo vean, que nos sigan igual en las redes sociales, yasija.music en Facebook, en Instagram, y Yasija en YouTube pueden ver. Igual está el EP completo que salió este enero en todas las plataformas. Y bueno, les daré un pedacito, ¿no? Una versión adicional acá tocándole solo. Tema que nos brindaste desde este pedacito, aunque sea del tema, pero ahí me queda una cuestión de la duda de lo que nos decías anteriormente. No sé cuál de los dos nos puede explicar. ¿Cuál es la mezcla de lo andino que están ustedes poniendo con esta parte también de otros instrumentos? ¿Cuáles son los instrumentos andinos que están ocupando? Verás, hemos ocupado hasta ahora charango, bandolín, flautas andinas, algunas quenas, ocarina, flautas dulces también, bueno, y percusión andina, ponte el bombo de cuero, redoblante andino, chachas, tengo un cuerno, y cada vez van apareciendo más así. Porque son unos sonidos, o sea, esos sonidos de esos instrumentos son, no sé, siempre como que te llevan a un ritual o algo así. Entonces le da una mezcla brutal a las canciones. La cuestión mágica. ¿Pero quiénes acompañan a ustedes o ustedes producen directamente o individualmente, digamos, los instrumentos? ¿Ustedes mismos los interpretan? Nosotros. Sí, multiinstrumentistas. Algo así. Es que parte Víctor, ¿qué instrumentos tocas? Uf. Bueno, nosotros lo que pasa es que somos músicos. Lo que nosotros tocamos es música. Entonces, el instrumento es justamente, como dice el nombre, un instrumento más. No es lo que nos ata. Si no hay nada, con un par de piedras en el piso, hemos de hacer algo, y con las voces. Entonces, cualquier instrumento que llegue a las manos, nosotros lo interpretamos, lo aprendemos, y lo unificamos a lo que nosotros hacemos. Pero entre otras cosas, las cuerdas pulsadas, ¿no? Las guitarras, bajos, charango, bandolín, incluso, voy ahora estoy en América del Norte viviendo. Acá tienen el mandolín, acá tenemos también otra percusión nativa del nativo americana del norte. Entonces, ya te digo, teclados, voces, cualquier instrumento que, cuerdas frotadas, no importa, es lo de menos son los instrumentos. Lo importante es lo que nosotros podemos expresar. Y eso en todos, porque todos somos músicos de nacimiento. Entonces, todos venimos con esa capacidad de expresar, con esa inteligencia musical. Ya el instrumento es cuestión de ponerle las manos encima, nada más, y estar un tiempo ahí dándole. Qué chévere. Eso, ¿sabes qué? Me recuerda una película que se llama Aus Rush. No sé si es que la vieron. Y claro, el niño tiene ese talento, esa facilidad de interpretar la música de cualquier instrumento. La música está en lo mismo. Lastimosamente, sí nos han hecho o nos han puesto esa barrera que la música o que las artes solamente son un hobby, pero no es el hobby. Es una forma de decir o de demostrar las cosas que nosotros guardamos desde nuestro interior. Así que escuchemos un poco de música ya para conocerles más a la banda Yasija. Claro que sí, ahora vamos a escuchar lo que hacen los Yasija y esta vez con Males. Chicos, y lo que escuchábamos era la canción Males de los chicos de Yasija. ¿Qué quiere decir Males? ¿Qué quisieron ustedes mandar un mensaje o qué quisieron interpretar con esta canción? No, en realidad esta canción es un tributo a Enrique Males. Ah, ya. Este es un tema de él y nosotros hicimos una versión nuestra de este tema. Entonces fue más así el tema de tributo a Enrique Males. Y más o menos, hablando ya un poco de todo la producción de este nuevo álbum que ustedes están enviando, ¿cuál es el componente principal? ¿Es un álbum temático o tienes alguna variación o cada tema apunta a un solo significado? No sé cómo lo están ustedes estructurándole al álbum. Bueno, este EP justamente es corto, en total de tiempo, es un poco menos de 30 minutos, pero lo que hicimos fue compilar todo el trabajo que venimos proponiendo a partir de la pandemia, a partir del 2020, porque nosotros nos juntamos a empezar a regenerar esta propuesta en abril, ¿no? A partir de la pandemia encontramos, ya habíamos nosotros desarrollado este vehículo virtual para comunicarnos, para hacer música, pero fue a partir de la pandemia que le dimos un poquito más de impulso y empezamos a publicar la música a partir de agosto. Entonces, lo que compilamos en este EP es toda la propuesta, el rango de la propuesta que venimos proponiendo desde agosto. Entonces, yo le veo que hay tres géneros dentro de lo que es esta propuesta que nosotros llamamos el post-folclore mestizo. Y son el rock post-folclore, que está identificado ahí claramente con el tema Volver a Atacar, que es un poco lo que yo toqué, y si es que ven la versión completa van a ver que tiene un poquito más de fuerza. También está la canción Mestiza, que es parte de... Hay dos temas también en eso, justamente ahí pueden ver la mezcla de la instrumentación, a veces del lenguaje mismo, y tenemos las cápsulas musicales, que son pedazos instrumentales, un poco más de un minuto, pero hasta dos minutos, son temas instrumentales que asimismo utilizan una serie de instrumentos. Males, por ejemplo, surgió con la idea de ser una cápsula, ¿no? O sea, son espacios justamente donde hacer una encapsulación sonora, digamos, y poder así seguir avanzando, seguir generando un poco de propuesta. Entonces hay esos temas instrumentales también. Vamos a escuchar una más de sus canciones, chicos, para después seguir conversando con ustedes. Vamos a escuchar Batalla del Sena. General, la próxima, la marcha de la libertad, no podrán de aquí avanzar. Batalla del Sena, nombre sugestivo, ¿a qué se refieren con ustedes con esto? A este batallar de tal vez de la vida, porque también compone ese tipo de situaciones. Verás, esta canción tiene que ver con las piscinas del Sena, que se hace cachar. Entonces ahí será una gran batalla. Años atrás, muchos años atrás. Pero este tema nace por un concurso, verás. Un concurso que, ¿vos te acuerdas quién hizo, Víctor? Pero fue un concurso. Es un grupo de arquitectura. Hicieron ya. Entonces, los temas eran... era un concurso audiovisual y visual, y con construcciones de Quito. Entonces nosotros escogimos el Sena y participamos en ese concurso con esto, con el video que está en YouTube. Participamos en ese concurso. Entonces hicimos todo desde cero: la música, la letra, el video, todo desde cero, y eso presentamos. Y ahora que mencionas los videos, ¿por qué no nos hablan un poquito de la producción? Sí, nosotros, es que parte de la propuesta del post-folclore viene también lo que es la cultura hacedora. Es decir, nosotros mismos hacemos todas las cosas. Hazlo tú mismo, básicamente. Porque, no, y ya en estas épocas para producir, no podemos estar esperando conseguir cosas. Además, con la dificultad de recursos y siempre... que sabes que te ayude una persona, que te ayude otra, es importante hacer redes, pero no puede depender de eso el trabajo artístico o la creación artística de uno. Entonces nosotros producimos todo, nosotros hacemos todo, la producción, bueno, la composición, la interpretación, la grabación, la mezcla, masterización, los videos, la edición de los videos, la propuesta de comunicación, todo hacemos nosotros. Hay algunas cuestiones que me queda también por las dudas. En esta cuestión de ir componiendo ciertos temas, ustedes se retoman también a la memoria, al rato que hablan de esta parte del SENA. Para la gente que no conoce, acá en Quito tenemos unas piscinas que eran ancestrales, o sea, pasaron a ser parte también del ejército. A uno de niño los llevaban allá, el agua era helada, era un balneario, sobre todo, en donde mucha de la gente se divertía, pero también era un campo de batalla, justamente como ustedes. ¿Ustedes se retoman a la memoria? Sí, verás, y justamente con lo de la batalla del SENA, en este caso sí es una propuesta musical histórica, porque el SENA en sí fue construido como una garita militar española para defender de las incursiones libertarias. Entonces, incluso con la batalla de Pichincha y todo, fue uno de los fortines españoles que servía para la represión criolla. Entonces, de ahí es lo que viene el concepto de la lírica del tema. Entonces, por eso es la batalla del SENA. Y si le analizan la letra, lo que pasa es que hay una confrontación, ¿no? Entonces, empieza el punto de vista empieza desde los españoles, que están seguros y dicen, estamos en este lugar y aquí prevalecerá la corona. Y luego, por el otro lado, entran con más fuerza los que buscan libertad. Y entonces entran y dicen, en este caso hay que luchar, o si no, nos masacran. Y entonces viene por ahí, viene también ese recuerdo, que es parte, como te digo, parte de nuestra identidad mestiza, es nuestra herencia. Uh-huh. ¿Y la música o el resto de música también son parte de memorias? No, el resto de música, o sea, esta memoria tuvo bastante relación con el concurso, pero el resto de temas no hablan tanto de memorias, es más de cosas de la vida, así de cosas que te pueden estar pasando, o sea, que nos pasan a todos, o sea, cosas, digamos, nuestras, desde lo nuestro hacia lo exterior, digamos. La cotidianidad. Sí, podría ser. Bien, entonces escuchémosles a los chicos de Ellas Hija, y esta vez con Volver a Atacar. estábamos escuchando a Yasija con este Volver a Atacar, que es uno de los videos y promocionales también que está en las redes, parte de su álbum y su álbum completo. Así que un poco hablar ya casi para este cierre del programa, hablar también de este tema que ustedes topan, porque no solamente es una cuestión, digámoslo, de que tomábamos en el bloque anterior, la cuestión de la memoria, la cotidianidad, también un poco, no sé si se acercan a la cuestión del medio ambiente con este tema Hábitat. Sí, verás, nosotros partimos de un expresionismo popular, podrías decir. Es decir, nosotros lo que buscamos es justamente la expresión de nuestro sentir, de lo que vivimos, de nuestras experiencias, de lo que vemos. Entonces, en eso hay crítica, hay lucha, ¿sabes? Todos los temas que vienen involucrados en la música que está disponible. Hábitat es justo parte de un concepto de la urbanidad, porque es parte de lo que vivimos, ¿no? Y si ven el video, son nuestros entornos donde cada uno estamos y se logra apreciar un poco esos elementos de las urbes y también la mezcla un poco con los espacios de diferentes espacios de naturaleza más orgánicos que se logra encontrar dentro de tanto concreto, de tanto ruido que a veces existe en las ciudades. Uh-huh. Para ustedes, ¿cómo ha sido este proceso creativo? Hablando desde la cuestión de la pandemia que ustedes mencionaban, ¿cómo ha ido creándose? ¿Cómo se comparten entre los dos toda esta experiencia musical? Verás, todo en línea, o sea, por ejemplo, yo tengo una idea, ponte ahí en la guitarra, ya le voy armando la canción, pero ahí ya le mando al Víctor. Entonces estamos ahí mandándonos todo el tiempo las ideas y se va armando la canción hasta que ya decidimos ir ya. Hacemos una maqueta, decimos ya, así se va la canción. Le escribimos en partitura y después ya grabamos. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si yo grabo guitarra, charango y percusión? Entonces grabo eso, el Víctor igual ponte ahí otra guitarra, flautas y la voz. Y ya después se le une en el programa y ya hacemos la edición del audio. Y ya queda el audio y de ahí toca el video. Entonces ahí, ponte, la mayoría de videos ha sido así, y aquí en la casa ponemos una tela negra, y solitos así. Yo ponte, pongo el celular ahí, toca poner rec y me voy a coger la guitarra y ahí ya me filmo así. Entonces full toma, ponte. Y ahí vamos armando todita la canción. Uh-huh. Bien, chicos, ya en este corto tiempo que nos queda del programa, ¿quieren mandar algún mensaje a la gente que les escucha? Sí, pues que nosotros nos da mucho gusto compartir lo que hacemos. Y la idea es esa, poder llegar a las personas que se identifiquen con lo que venimos proponiendo, que se identifiquen con el tipo de identidad, y no solo con la música, ¿sabes? No solo con la parte de las artes musicales, sino también con la propuesta de identidad y la propuesta cultural que venimos trabajando, y que nos acompañen, porque nosotros, como te decía, empezamos a trabajarle a partir de la pandemia, pero ya esto es una cosa que va para el resto de la vida. Entonces vamos a estar aquí un buen rato hasta que justo nos llegue nuestra Yasija y con mucho gusto que nos acompañen, como te decía, en nuestras redes sociales. Siempre nos da gusto conversar, conocer del trabajo que otros están haciendo. Así vamos aprendiendo, vamos alimentando esta cultura y nos da mucho gusto que nos compartan cosas, conversar de ideas. Entonces conéctense con nosotros, es un placer siempre. Tanta gente que está trabajando por el rock, por la música, es un honor a veces ver cómo los éxitos que tienen, cómo van logrando las cosas, y vamos pues en el camino nosotros juntos, y la idea es acompañarnos. Entonces, si se quieren juntar con nosotros, nos encuentran, como te decía, ahora en Instagram, en Facebook, en el YouTube, y compartir el trabajo si es que les gusta, si es que dicen esto me guste, con esto me identifico, compártanlo, porque ahí es donde se alcanza más personas. Entonces así se va generando redes, A veces, sinceramente pasa que uno ve las cosas y dice, ah, esto está bacán, y ni siquiera interactúa, no le pone like, no se suscribe, no comparte, y ahí las cosas empiezan a morir. Entonces, si queremos seguir con vida y mantener la propuesta artística, cultural, ecuatoriana con vida, hay que compartirnos las cosas, hay que promoverlas entre nosotros, y entonces esa es la idea, seguir poder expandiéndonos a través de todos los que somos y que vamos haciendo y así en este camino. Sebastián. Sí, bueno, yo más me enfocaría en los jóvenes, tomando en cuenta que doy clases a niños y jóvenes, que busquen la manera de hacer música. Ahora hay tantas opciones que antes no había nada. Antes grabarse con una grabadora de cassette era como que lo máximo. Y ahora hay full opciones. Entonces que hagan música y que no paren de seguir creando, que no tengan miedo a proponer. Y digo eso porque ponte en el conservatorio donde doy clases, creamos un festival anual que es de compositores. Entonces los chicos que tengan sus propios temas pueden participar en este. Y hay bien pocos chicos que tienen eso de componer temas. Todos son tocar temas, o sea, partituras, leer partituras, así, covers. Entonces, yo les digo, no tengan miedo a componer, propongan, eso es el arte, crear, componer, proponer cosas. Entonces, porque eso nos falta, o sea, de eso se trata mucho de lo que nosotros hacemos, de proponer, o sea, todo lo que tenemos encima, en la mente, transmitirlo y compartir. Bien, chicos, se nos acabó el tiempo, nos queremos despedir ya, pero no sin antes felicitarles por esa pasión que tienen por la música, por todas sus composiciones, por poner siempre un granito de arena y por llenar ese espíritu de los niños, como tú dices, Sebastián, y por crear música hasta de las piedras. Yes. Bueno, mis amigos, tanto a los yacijas, a Víctor y a Sebastián, desearles lo mejor para este proceso musical que ustedes vienen trabajándolo, y decirles a nuestros amigos oyentes, nos escuchamos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón a través de Radio Casa de la Cultura, Ecuador Today y CD Music. Así que hasta la próxima semana. Un abrazo gigante para ustedes, Víctor y Sebastián. Nos vemos con ustedes, amigos, la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. Gracias, chao.